90.9. Siempre. La 91 te da la hora. 7 de la tarde en punto. A partir de este momento, por Antena 91, comienza Al Fondo Hay Lugar. Subite y acompáñanos en este viaje sin destino. Bien, gracias. Mira, yo estoy temblando. Vamos, viejita, Al Fondo Hay Lugar. Dios mío, porque eso me da miedo. Programa de Al Fondo Hay Lugar. Te damos la bienvenida a este especial Rewind. Sí. Te proponemos repasar. Rewind. Gracias por corregirme. Mi inglés no es bueno, yo estoy de otros idiomas. Te proponemos repasar esos programas de televisión que formaron parte de tu adolescencia, de tu niñez, de tu quién sabe qué cosa, depende de los añitos que tengamos. Muy bien, y te invitamos a que nos cuentes cuál era tu programa favorito. A nuestros teléfonos al 43921913 o un texto al 1160592421 o un mail al fondohayrugar@hotmail.com. No estoy sola, estoy muy bien acompañada por Damián Profeta y por Mauricio Planetiales. ¿Cómo estás, Sol? Hola, ¿estás, Sol? Mauricio. Hola, muchachines. Bueno, dispuestos a recordar un poco, desempolvar viejos clásicos. ¿No? Esperemos que la gente que nos escucha, a ver si que se comuniquen con nosotros y nos cuenten alguna anécdota de la niñez, cuál es su programa favorito, qué es la consigna. Y se pueden también entrar en el blog, es un trabalengua allá, www.fotolog.com/alfondohaylugar. Sí, también pueden entrar al blog para escuchar todos los programas de Al Fondo Hay Lugar. Nuestro blog es www.alfondohaylugar.blogspot.com. Uh-huh. Y desde nuestro blog también pueden entrar y registrarse al Facebook. Sí, que es nuestro grupo de amigos y oyentes. Exacto. De Al Fondo Hay Lugar. Ahí tenemos ya una comunidad de como 87 oyentes y amigos. Cada vez somos más, ¿eh? Cada programa vamos diciendo. De a 10 por lo menos. Sí, haciendo. Sí, no, 10, 15, ¿no? Está bueno. En poco se ven los 100, ¿eh? Ya estamos ahí. ¿Los 100? Hacemos una fiesta para los 100. Opa. Tiramos la casa por la ventana. ¿Cómo? Vemos. Bueno, mis queridos. Demos comienzo al programa considerado en sí propio y recordemos el primer programa que nos toca hoy, ¿no, Damián? Sí. ¿De qué vamos a hablar? No, porque antes contame qué es lo que está sonando de fondo. Esto es la cortina de una famosa, muy famosa película. Y de una publicidad que también. Fue tomada por una publicidad. De cigarrillos, vamos a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí, ¿qué hay? Sin problemas. Bueno, forma parte de nuestro... Sí, esa es la idea. Escucha, Damián, por favor. Bueno, el primer programa del que queríamos hablar es Titanes en el Ring. El gran Martín Caradagian. ¿Cómo me calentaba ese hombre? Vos llegaste a verlo, ves que vos sos más grande de lo que decís, ¿eh? No. Yo soy una joven muchacha de 23 años. Escuchá. ¿Qué edad tenés vos, Sol? Yo 23. 23. Naciste en el 85. En efecto. Bueno, apenas lo llegaste a ver a Titanes en el ring. Esas mallas de neopren al cuerpo. No existía el neopren en esa época, sería lycra. Bueno, eso. Yo me quedo callado porque no tengo ni idea de qué están hablando. No lo conocí. Si quieren volver o en algún especial. No. Para 100% lucha podemos llegar a hablar, pero ya bueno, están en el ring de más. Claro, bueno, 100% lucha es. Una remake. Es como un nieto de. Claro. De Titanes en el ring. Bueno, la cuestión es que Titanes en el ring nació en 1962. Lo parieron, 62, o sea, una bocha de años. Viejísimo. Duró en la televisión argentina. Es uno de los programas que más duraron en la televisión argentina. Y que se reinventa con 100% lucha. Sí, y bueno, y antes estuvo Lucha Fuerte. ¿Ustedes se acuerdan de Lucha Fuerte? No, eso sí que no. Bueno, pero eso es más contemporáneo todavía. Es como que la fórmula siempre está en boga. Sí, bueno, estuvo. Bueno, ¿quién lo fundó? Ya lo dijo Sol, fue el gran Martín Caradagian. ¿Se llamaba Martín Caradagian, en serio? Sí. Sí, armenio. El padre era armenio, la madre española, el gran Martín y la hija. Bueno, la hija, ¿saben? La hija trató de reflotar Titanes en el ring, pero bueno, no tuvo éxito tras la muerte de Martín. Martín Karadagian fue el campeón mundial de lucha grecorromana. Eso es importante. O sea, sí, el chabón viene y te dice: hola, soy el campeón mundial de lucha grecorromana. Sí. Yo no sabía ni que existía la lucha grecorromana. No puedo, me siento afuera en esta mesa, en este momento por lo menos. No, pero, no puedo aportar. ¿No escuchaste hablar del Ancho Peuchele? No. De la momia, la momia, sí. La barra de hielo. La momia. Creo haberla visto en algún momento en esos programas que hacen como si fuera resúmenes de otros programas y qué sé yo, que están generalmente los fines de semana. Creo recordar. Haber visto a una momia, pero no la tengo presente. No era Mirta Legrane. Y el androide tampoco. No, bueno, dejémoslo ahí. No, bueno, porque la momia, el androide, el Ancho Peuchele. Y un personaje muy interesante porque entraba y repartía jugos. Buah, jugo loco. Y era un personaje que tenía la marca de jugos. De jugos en polvo. Que no sé si se puede nombrar, pero bueno, era. Ah, bueno, el operador me dice que se puede nombrar. Era. Ah, no, me dice, si querés pagar, nombralo, no. Pero por lo menos decinos si existe el jugo o si no existe. No, creo que no existe, pero por la duda no lo menciono. Pero era muy bueno porque el chabón entraba y tiraba jugos a la platea. Ah, bien, ¿ese era el ataque? De jugos. ¿Era el ataque tirar jugos? O él entraba y tiraba era jugos. Era parte de comprarse a la tribuna. Aunque en la NBA se suele tirar camisetas y todo. Igual, pero tirar jugos, era un luchador, es poco serio que tire jugos. Bueno, el presupuesto les daba para jugos. Bueno, y hubo dos películas de Titanes en el ring. Eso no lo sabía. En 1973, Titanes en el ring se llamó. Y después en 1984, 4 años antes de terminar la transmisión de Titanes en el ring, que se llamó Titanes en el ring contraataca. Hay una final que por suerte está en YouTube, porque yo no la pude ver, ni ninguno de ustedes dos la pudo ver, pero que verla te emociona. Es la final del campeonato mundial de Titanes en el ring. Con la momia. Ajá. En 1978, yo recién nacía en ese año, se enfrentaron. ¿Qué? Mentira. ¿Verdad? Había nacido hacía 2 lustros. Buah. Se estaban enfrentando la momia y Martín Karadagian por la final mundial. Y Martín Karadagian llegó a sangrar arriba del ring. Pero la momia que se vendría a ser como el malo, ¿no? Y Martín no, el bueno. No, había buenos y malos ahí. Porque todas las canciones vos veías. Y, por ejemplo, en la canción de la momia te dice el paladín de la justicia. Hay un jamón también, pero no sé si tiene que ver con la justicia. No. Puerquísimo chancho. No, es otra cosa eso. Ah, parecido. No, bueno, Mauricio, vos estás totalmente afuera con... No, terminemos rápido la reseña de Titanes porque estoy la afuera. La cuestión es que Martín Karadagian murió a los 69 años. Está enterrado en el cementerio de la Recoleta. Gracias. Se puede visitar. Si no, y hay un busto que lo homenajea en Pacheco de Melo en 1800, en nuestra ciudad. Tiene un busto, yo también. Sí. Bueno. Claro. ¿Uno solo tenés? Estamos en problemas. Y bueno, termino con los personajes más memorables. Martín Karadagian, la momia, Caballero Rojo, Mercenario Joe, el gitano Ivanov, la momia negra, me gritan acá, claro, Diablo, bueno, el Ancho Peuchele, Mr. Moto, el vikingo y este personaje con marca de jugo que no vamos a nombrar. Bueno, cambiemos de... Ahora cuando se va al aire después me vas a tener que contar quién era. Sí. Cambiemos de programa. Yo tengo para mostrarme... Y el payaso Pepino me apuntan acá. Hola, chicos, estamos haciendo un programa de radio, gracias. Está bien. Esto es radio interactiva. Es un ida y vuelta. Bueno, yo quiero hablar de Grande Pa. Grande Pa, las chancles. Por favor, escucha. ¡Don Arturo! ¡Qué grande! Bueno, Grande Pa era la historia de Arturo Araoz, que era Arturo Puig, paradójicamente Arturo Arauz se llamaba Arturo. Claro, fue el... y María, que termina siendo su pareja, era María Leal. Sí, se gastaron pensando los libretistas, los nombres. La cosa era que este muchacho Arturo Arauz era un viudito que estaba a cargo de tres hijas, las Chancle. Las nuestras Chancle, que eran José, Angie y Flo, que era la más chiquita, que era una risa. Bueno, ¿qué pasaba? El hombre se vio desbordado, porque claro, no es fácil criar hijas mujer, y contrató a una mucama. Ahí aparece la señora María y va tejiendo su redecilla para al final de la serie quedarse con el señor Arturo, que era codiciado por todas las mujeres. Claro, aparte, lo gracioso era ver a María, que era como... como muy señora de ama doméstica, como sí. De a poco se iba refinando, como porque cuando entró, yo me acuerdo que, de grande paz sí me acuerdo, era como que era cualquier cosa, y después como que terminó más o menos a la par de Arturo. No te quiero arruinar el final, a ver, seguí. No, bueno, sí, eso, las Chancles se ocupaban de hacer huir a todas las mujeres, terribles mujeres que se acercaban a Arturo, que era una especie de sex symbol de la época. Pues está bien mantenido. Sí, sí, sí. Claro, cuando empieza claro. La presentación, incluso Arturo hace un gesto así como diciendo, langa. Claro. Bueno, la cuestión es que la serie termina con María quedándose con el señor Arturo y todos muy felices comiendo perdices. Y bueno, y María era la super mujer, ¿no? María resolvía todo, todos los problemas domésticos, todos los problemas de Arturo, de las chancles, de los perros, de todos, de los míos. Todo resolvía. María, bueno, Grande Pa estuvo desde el 91 hasta el 94. O sea que yo pensé que era menos tiempo, uno siempre... Es cuestión de tiempo. ¿Y el rating acompañó o se vino en pique? Pero por favor, fue el único programa de la televisión que marcó hasta 60 puntos de rating en horario central. Y nunca se volvió a repetir. Vos date cuenta que ahora son todos 30 puntos, 35. Sí, con eso con sí. Con toda la suerte. Claro, sí, sí, claro. Revienta, o sea, revienta en el ranking con la mitad de lo que llegó a ser Grande Pa. Exactamente. 60 puntos, un montonazo. Yo lo re miraba, no, re fanático. Mal. Sí, enferma, ¿eh? Sí, también marcaba otra época, ¿no? Porque los problemas de las hijas de Arturo... hoy por hoy serían muy inocentes. Sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Tal cual. Yo me acuerdo que causó conmoción el capítulo en el que José era su primera vez. De hecho, le hicieron una canción y en realidad fue todo muy poético porque en ningún momento mostraron nada. Uno tuvo que entender que fue la primera vez de la hija, sí, claro, yo me acuerdo mayor, que tenía como 17 años, no sé. Yo me acuerdo que también en un capítulo la más chiquita pintaba con aerosol una pared y era como re transgresor. No. Decía, no, pintaste. José dejaba la facultad. Claro. José dejaba y así se llamaba el capítulo. Hoy José deja la facultad. Y era como un chao, no, José deja la facultad, no te lo pierdas. Pero lo más lindo Grande Pa que era para ustedes. Para mí era el auto de Arturo. Ah, tenía un moncho. Tenía, claro, un escarabajo, pero descapotable, hermoso. Sí, blanquito, buenísimo. Sí, sí, sí. Era Arturo, pues. Estito de idea. Yo igual tengo una mal recuerdo, porque con Grande Pa sucedió un accidente casero y bueno, tengo los puntos acá. ¿Por qué? Porque fue mientras estaba viendo todos Grande Pa y bueno, se olvidaron de Mauricio. Me dejaron solo y bueno, era chiquito, ¿no? Tendría 5 años y bueno. Así que el recuerdo de Grande Pa lo tengo todavía con 3 puntos al costado del ojo. Muy bien. Bueno, Mauri, ¿otro? Sí, ahora le voy a contar yo. Otro. Nos vamos del 94 escucha. A 1998. Escucha. Pon, León cantaba este tema y a mí está muerta con ese hombre. Claro, porque viste la boca de Juan Ponce de León era algo terrible. Generalmente cuando pasan así como el soundtrack de las novelas, dicen, bueno, cantada por o te muestran como una historia, pero no la canta esa persona, porque esa persona... el protagonista. Claro, suele tener una voz que no le da para cantar, porque ese actor no es cantante. Sin embargo, verdaderamente era Juan de León y uno se da cuenta cuando lo escuchaba, porque la parte era así medio bohemio, tocaba la guitarra. Pero bueno, vamos a dar la reseña de este programa, que se emitió por Telefe desde principios de 1998 hasta septiembre de 2000. Así que... era un verano eterno. Sí, verano largo. Y bueno, 98. Justamente decía, la canción decía esta, verano eterno. Endless Summer. En un principio iba a ser una novela de relleno para cubrir la poca programación. Yo me acuerdo, sí. Pero bueno, después se terminó convirtiendo en un suceso que duró un poco más de 2 años y medio, durante el cual el reparto original se vio modificado, llegando en algunas oportunidades a desaparecer por completo. O sea, que es como que pusieron 100 que desaparecieron, pusieron otros 100. Se hizo yo ya era muy grande y no los miraba. A mí pero... me gustaba la pareja de Violeta, Agustina Cherry y Alejo Ortiz, que en ese momento tenía pelo y era muy, muy lindo, que hacía un chico llamado Mauro. Me encantaba esa pareja, me encantaba. Yo quería ser con Violeta. Era muy feliz con Violeta. Bueno, el programa también sufrió interminables cambios de día y horario y de emisión. Sin embargo, la audiencia respondió favorablemente hasta el final de la serie, que ocurrió en noviembre del año 2000. Entonces, Verano 98 tuvo dos temporadas. La de 1999 y la del 2000. En 1998, bueno, empezó todo. La serie transcurría en un lugar ficticio llamado Costa Esperanza. Qué lindo. Sí, el único que me acordaba, Costa Esperanza. Claro, aparte cuando empezaban ellos entraban a Costa Esperanza, sí, eran como re rebeldes. ¿Pero qué era Costa Esperanza? ¿Dónde se suponía que quedaba? ¿Qué era? Era como, era un lugar encantado. No sé, sí, son estas cosas de Cris Morena que están como lejos en Ann Arbor. La cosa es que, bueno, estaba hecho, filmado en Tigre. Y la primera temporada contaba con Fernán Mirás, Nancy Duplá, Mario Pasic, el bien mencionado que está cantando esta canción, Juan Ponce de León, Marcela Klosterboer, Agustina Cherry, Dolores Marcela Fonsi. Marcela Klosterboer se cortaba el pelo, me acuerdo, y después iba de monja al África. Sí. Porque tenía que hacer capítulos para chiquititas. De eso me acuerdo. Bueno, ahí venía justamente, me acabas de agarrar, bueno, era una sorpresa, le iba a contar, pero a bueno, ver. Ya lo contaste vos. No, que Marcela Klosterboer deja la serie en 1998, se va por un año y medio. En la serie hacen de cuenta que la mujer se iba de novicia a África. Pero bueno, la cosa es que termina volviendo. Sería en 1999 la mitad ya. Bueno, Telefe decidió que el programa tenía que seguir en esa temporada, en 1999, y bueno, como ya había habido bastantes cambios, se deciden a ingresar nuevos personajes. Entonces entran Julieta Cardinali, Diego Ramos, Guido Casca, Rita Cortese, Celeste Cid y Juan Gil Navarro, aparte de la vuelta de Marcela Klosterboer. Sí, en realidad es como un semillero esto, porque pasaron... Es Cris Morena, ¿te das cuenta? Te toca con la varita, Cris. Te toca. Sí, oiga, como ahora hace Marcelo Tinelli, que hace felices a... No me gusta Tinelli. Déjalo ahí, Mauricio. Bueno, contanos entonces, ¿cuál es tu programa favorito? ¿A qué teléfonos? Me agarraste de sorprendido. Al 4392-1913. ¿O mensaje de texto? Al 1160592427. Muy bien, seguimos en Al Fondo del Lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Fondo Hay Lugar, vamos, aguante, vamos. Al Fondo Hay Lugar. Recordando programas, recordándote cosas. Y estábamos hablando de Cris Morena. Y hablando de Cris Morena, vamos a seguir hablando de Cris Morena. Me acuerdo de un programa muy conocido que se llamaba Jugate Conmigo. Escucha. Conmigo eran un grupo de jovencilios, todos unos más lindos que el otro, las chicas y los chicos. Bueno, lindos para esa época, ¿no? También. Bueno, todos somos lindos para la época. Ah, estaba el Chino, estaba Nano, estaba Luciano, estaba Michelle Brown. Eran como gente linda, linda, el verdadero nombre de la palabra linda, ¿no? La verdadera definición, porque eran como gente atractiva a la vista, ¿no? Como ahora, por ejemplo, bueno, que estamos hablando recién de Tinelli, que lo lindo está relacionado como a implantes. Claro. Exactamente, mira, es una buena observación. Éramos tan inocentes, ¿te das cuenta? Bueno, Júgate Conmigo era un programa de juegos, básicamente, que competían, que eran muy chanchos. A mí me gustaba porque se llenaban de pintura, esos globos que explotaban en el aire. Bueno, Júgate Conmigo también tenían una novela, ¿te acuerdas? Sí. Tenían el Life College, que era una situación así todo de colegio, y bueno, y una especie de rebelde güey. Romances ahí ocultos, es verdad. El antecesor, Cris Morena ya lo tenía en el marote, era el antecesor de Revolte Way. Vos bueno, sabés que un dato de color así que ver, me acordé ahora, dándame. Que Cris Morena y Carlos Nilsson, que son los dos que escriben generalmente las canciones de las bandas sonoras de las novelas de Cris Morena, son una de, la, de las duplas que más canciones tiene registradas. Es verdad, sí, sí, sí. Así. En la cosa. Sí, que es el Confer, ¿no? El Confer no. El Sadaik. Sadaik, bueno, sí, ahí. Sí. Bueno, y Juega Conmigo fue semillero, como es Cris Morena, ¿no? Porque Luciano Castro está... Ahora lo más próximo fue La Lola. Michelle Brown, que vino hace un tiempo por la novela Pasión de Gavilanes, también explotó. Cantaba Vuela, Vuela en esa época. ¿Qué más? ¿Quién más estaba? ¿Alguien que me ayude? Por Felicitas. Día. Felicitas, ay, ella me gustaba. ¿Ves, Feli? Me gustaba. También la hija de Cris Morena, Romina Yan, había empezado ahí en Chiquititos y después, bueno, se hizo del nombre de la madre y creció y tuvo sus programas propios en Disney Channel, en Telefe un montón, hasta que el papá dejó la gerencia de Telefe. Y bueno, Juguete Conmigo. ¿Alguien se acuerda de algo más de Juguete Conmigo? No, yo lo que sí me acuerdo de tardes enteras estando viéndolo, porque a mi hermana le gustaba y bueno, era como el momento de la leche. Entonces ella lo ponía y bueno, yo me tenía que bancar. A mí, la verdad, mucho, o sea, medio que me embolaba, pero bueno, había que bancárselo porque era la más grande y era lo que había. A mí me gustaba mucho, pero en realidad me caían bastante mal los pibes que hacían Juguete Conmigo. A mí me gustaba más... No sé, decían, no tenían nada que ver conmigo. Y pero sí me gustaban las competencias, los colegios y los pibes que iban a participar, eso de enchastrarse estaba buenísimo. Las pruebas. Y yo voy a dar un dato que es importante. Tengo miedo. Bueno, el hermano de Forza, el famoso Forza, que en este momento que fue asesinado y está investigado por la mafia de Federina, ganó en Juguete Conmigo. Qué increíble, bueno. Sí, con ya está, sí. Un Oscar, un Martínez Fierro. Por favor. Bueno, escucha Juguete Conmigo. No parece Juguete Conmigo. No es Juguete Conmigo esta. ¿Qué tenés en la oreja? Es que pero está buenísimo porque me sirve de pie a mí para presentar el programa que sigue. ¿Qué es esto? Yo sé qué es esto. Yo sé qué es esto. Todos sabemos qué es esto. Es Brigada Cola. Brigada Cola, exactamente. ¿Cómo me gustaba? ¿Cómo se llamaba esta mujer que es alta mujer? No me sale el nombre, la de rulos. Mónica Guido. Sí, fue tapa y contenido de revistas para adultos. Para adultos cuando jóvenes. Cuando todavía no podíamos comprarlas. Púberes. Sí. Brigada Cola, el loguito de Brigada Cola era el perro. Sí, el perro. En realidad cambió, porque yo estuve mirando y primero era como una camionetita y después fue el perro. Era más comercial el perro. ¿Cómo se llamaba el perro? Tronco. Yo iba a decir Bronco, ¿no? No, Tronco. Tronco. Ajá. Bueno, Tronco. Sí, Tronco. Brigada Cola surgió en el 1990, llegó hasta 1993, o sea, 3 años de programa. ¿Cómo? Esto es muy argentino, ¿no? Estiremos hasta que nada, no va más. Hasta que no va más. Es así. Igual ya no sé si hay espacio para programas que duren 3 años así de series, ¿no? Porque Tinelli sí tiene muchos años. Tinelli de acá hasta 80 años. Claro, porque va rehaciéndose a sí mismo permanentemente. Y no tanto, porque hace como 5 años que viene robando, con bailando, patinando, cantando. Sí. Pero bueno, era un grupo policial de élite, entre comillas, combatía a delincuentes peligrosos, supuestamente. Bueno. El capo de toda la banda, a pesar de que no era el jefe máximo, era Guillermo Francella. Un grande, uno de los mejores comediantes del país. Que hacía, bueno, de Francachela. O sea, acá tampoco se rompieron el bocho definiendo los nombres. Porque estaba Echeverry, que era el karateca, que era Echavarri. Eran todos nombres muy parecidos. Estaba Raquel Mancini, que era Raquel. Era una época que ya empezaban a dejarse el tema de los ninjas, los karatecas, que eran todos los Bueno, ellos peleaban contra los ninjas en muchas ocasiones. Bueno, pero ya el dejo de eso, que eran las películas anteriores. Terminator, todas esas. A mí me encantaba el personaje de Gladys Florimonte, por ejemplo. Bueno, claro. Allá arriba. Muy divertido. Bueno, estaba Ricardo Lavie, que era el jefe. Estaba Edgardo Mesa, que era siempre el oficial a cargo. No tenía otro cargo que ser el oficial a cargo. Gladys Florimonte, que vos la mencionaste, era Gladiola. Otro nombre. Hernán Caire como Tigre. Hernán Caire, que también está en Juguete Conmigo, que no lo dije yo. Tal cual. Y en Jugate Conmigo, ¿no está también el que está ahora en Casi Ángeles? No estoy seguro. Tengo una idea. Nicolás. Nico Vázquez, no. Es joven. Bueno, Raquel Mancini como Raquel. Pasa, cuando estaba sana, parecía una persona. ¿Y se acuerdan de Javier Belgeri, alias Nico? Nico. Ah, sí. Podemos Nico hablar el programa entero de ese. Sí, bueno, una edición especial es para Nico. Nico salió muchas veces en los medios y no por su papel, precisamente en Brigada Cola. Despegó de una manera ese. Sí, bueno, pegó. Pero, ¿cuál era el mejor personaje para ustedes? Para mí... Díganlo, ¿cuál es el mejor personaje para ustedes? Yo ya dije el de Gladys Florimonte. ¿Vos, sí. Sol? No, yo me quedo con el perro siempre. No, bueno, claro, bueno, el perro ahí compite cabeza a cabeza con Brigacop. Oh, sí. Sí, sí, que era un Robocop, pero argentino. Sí. Son buenas, yo creo que deberían exhibirlas en un museo. Las películas de Francella, dice, hay una que es una parodia de... bueno, es Terminator, que es la parodia de Terminator. Creo que hay una parodia que cuando aparece el tiburón y está hecha como con 2 pesos. Es un tiburón que está hecho con, no sé, papel maché, no sé bien cómo es. Y es tremendo verlas porque son buenísimas. Y esta de cuando hacían Brigacop también. Pues es un tipo que está hecho, está, no sé, forrado en crepé, no sé, sí, bien... Hugo Kirill era el actor que hacía de Brigacop. Al altar, todos esos, a un busto. Un busto. Hay que hacerles una estatua colectiva de Brigacola. Y especialmente, siempre cuando empezaba el programa, ponían una inscripción que decía, y la participación especial del perro Tronco. Sí, queda. Después estaba todo ahí, y lo hacían hablar y no hablaba. ¿Viste? Hay que volver a los 90. Claro, el perro en la propaganda decía Brigada Cola cuando estaba en la a propaganda. Mí, ¿cómo me gustaba cuando te dejas esas cosas? Ese, el graph con las 3 rayitas de colores. Sí. ¿Viste? Y las publicidades, las 3 pelotitas de Telefe. Las ventas del mes. Decía, noviembre. En Telefe. Y cuando iba a empezar el programa, que venían de la pausa, ponían las 3 bolitas de Telefe y si estaba lloviendo. Ponían lluvia. O si no, había otra que estaban como en un otoño y volaban las hojas. Sí, sí, sí, jugaban las pelotitas. Estaba bueno. Siempre, la pelotita roja era la más canchera siempre. Bueno, y un hito durante lo que duró la serie fue la pelea de Guille versus El Dragón en 1992. Bueno, no voy a decir el final, pero lo pueden ver en YouTube. Uh-huh. En YouTube está... ¿Cuál era Guille a todo esto? Guillermo, Francachella. Hola. Sí, acá. Muy bien. Bueno. No hay más. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Nos falta. Esperen que venga. Vamos a pasar a otro, ¿les parece? Pasemos a otro. Dale. Bueno, ustedes... Escuchen. No sé qué es. Ajá. En los Wheaties, con sueños y aventuras, con risas que perduran. La isla de los Wheaties, un árbol de colores y un puente entre las flores y el cielo. Bueno, soy tu cara de no sé qué es esto. La era de los Wheaties. La era de los Wheaties. Bueno, yo creo que es una serie de esas que o la conociste y la atesorás o no la conociste y no tenés ni registro de qué se trata. Pero, a ver, yo debo tener una laguna mental. ¿Era una serie o era un programa para chicos? Era un programa para chicos. ¿Pero era una serie como Verano 98? No. No. Era un programa para chicos que tenía como ciertos sketch. Pero bueno, vamos a comentárselo de la manera formal. A ver, una serie creada en 1989 y cancelada 2 años después. Pero bueno, estamos con el tema de las series que duraron. María Alejandra Gavilanes. Claro, contaba las aventuras de la familia Witty en una isla imaginaria donde los hobos Bruma eran los malos. Bruma, no sé qué fumaban estas personas antes de armar estas cosas. Dice, la conductora... No era Bruma, era humo de alguna otra cosa. Sí, no sabemos. La conductora del programa era Alejandra Fabiana Gavilanes, totalmente desconocida en ese momento y creo que hoy también, que más tarde actuaría en la tira Amigobios. Bueno. Esto es como para... Amigobios tiene que estar en el próximo especial. Es para decir, actuó en Amigobios. A tu lado. Los personajes se caracterizaban por tener la cabeza enorme y en forma de pera. Esto sí, es verdad. Era verdad. A un compañero en el colegio le decían Witty porque aparentemente tenía esa forma. Claro, aparentemente. Es para, sí, qué sé yo. Para que las personas que no lo vieron vayan imaginándose en la cabeza un Witty. A ver, era en forma de pera y qué más. Y tenían las mujeres tenían un moño en la parte de como si fuera superior de la pera, o no sé, la anatomía de una pera. No tenían cabito, eso sí. No hay cabito. Y los personajes eran Papi y Mami Witty. Claro. Pretty, la hija de un trabalengua. Mami, Papi, Witty, Pretty, que es la hija, Plucky y Felipe. Que Felipe era un dragón. No sé. Ah, por eso no tiene nombre fácil. A mí era un dragón, no sé. Yo creo que la gente que hizo esto, pero bueno, a nosotros nos encantaba. Con respecto a las temporadas, la primera se emitía a las 6 de la tarde y la segunda pasó a las 11 de la mañana. Ay, tienen que volver este programa. Yo pagaría por ver este programa. El programa fue un éxito. Y a pesar que perdieron el Martín Fierro en su terna, los Wittis y Gavilanes, que era, recordemos, era la mujer, nada que ver con la novela, se presentaron en distintas obras de teatro, grabaron 4 discos y hasta sacaron un juego de mesa, que yo me acuerdo que lo tenía. Todavía está tirado por alguna parte del altillo. Un par de curiosidades de los Wittis. A ver. Para que vean que son bizarros. En el primer año no tenían manos, pero en el segundo sí. Les opa, crecieron. Bueno, ¿ves? Eso demuestra el paso del tiempo. Sí, no sabemos bien qué fue lo que pasó. A Pretty, la Witty hija, le gustaba Charlie García. No, ya está. ¿Pero eso de dónde salió? ¿Lo decía al aire? Claro, ella tenía como su personalidad y ella siempre hablaba de Charlie García. O sea, se ve que a la isla de los Witty llegaba Charlie García y bueno, a ella le gustaba. Y el show que ofrecieron en el paseo de la plaza se terminó antes, ya que varios niños subieron a besar a la conductora. Opa. Lo opa. Cual obligó a que se terminara el show. Es como pasó, ¿ves? Hablando de esto, como cuando en las peleas de titanes en el ring, uno estaba esperando el final de la pelea y de repente se empezaban a meter todos los luchadores arriba y peleaban entre ellos y no tenía fin la pelea y no sabías quién había ganado. Eso generalmente era en el cierre. A mí me encantaba cuando, no sé si entiendes en el ring, pero yo sé que en 100% lucha se parten sillas y cosas en la cabeza. Es todo copiado. Lo hizo Martín antes. Bueno, estamos escuchando el tema de la isla de los Wittis. Me gustaría escucharlo. Así que vamos a hacer silencio y para todas las personas que están ahí, escuchen esto que es la isla de los Wittis. Llámenos y dejen sus quejas o sus recuerdos. La isla de los Wittis, con sueños y aventuras, con risas que perduran, llegó. La isla de los Wittis, un árbol de colores y un puente entre las flores y el cielo. Llegando están los Wittis del ancho mar. La casa de los Wittis ya tiene moradores que son los defensores del bien. Los hobos los esperan en torres de madera. Hay lugar. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Te recuerdo que nos podés contar cuál era tu programa favorito de tele al 4392-1913 por mensaje de texto. ¿A dónde, Mauricio? Por mensaje de texto al 1160-592427. O por mail a alfondohaylugar@hotmail.com si tenés la CompuServe y querés mandar un mail. Vos sabés que me quedó un dato afuera del tema de la isla de los Wittis que estábamos escuchando recién. Se escuchaba tan mal porque está subido de un cassette. Porque, bueno, es una época vieja y, bueno, estas cosas... ¡Es exclusivo! Es totalmente exclusivo. No lo van a escuchar en otro lado y les aseguro que no lo van a escuchar en otro lado. Vamos a hacerle un favor a la humanidad y después de este programa lo vamos a subir a internet para que quede... a disposición de otros que quieran poder usarlo, digamos. Uh-huh. Claro, porque aparte, bueno, uno generalmente cuando graba canciones de programas o cosas así, no se imagina que un programa infantil quizás pueda llegar a ser tan popular que en un momento pueda transformarse en un clásico. Cuando salió el primer programa de Titanes en el Ring, nadie se imaginaba que tantos años después... No, uh-huh. Digamos, y si nadie hubiera grabado los programas, hoy no tendríamos documentos. Yo vendí el cassette. El LP, el vinilo, bla, bla, no, bla, no, bla. No, el cassette, dije, che. Bueno, sigamos, sigamos. ¿Hay más programas para recordar? Sí, siempre hay programas para recordar. Ahora vamos a hablar de El Agujerito Sin Fin. El Agujerito Sin Fin. ¿Se acuerdan del Agujerito Sin Fin? El Agujerito Sin Fin, por favor. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando 91-93. Viste, 3 años también. Estamos ¿Tres años? Con programas ¿Viste? De 3 años. ¿Cómo duraban los programas? Y sí, bueno, no estaba eso del minuto a minuto. Es verdad, también. Entonces eso no mataba los programas. Uh-huh. Eso era bueno. Bueno, fue por la pantalla de Canal 13, de lunes a viernes al mediodía y en vivo. Weich, y en ¿no? vivo, sí, Julián Weich. Ahí empezó a vérselo a Julián Weich a nivel masivo, conduciendo un programa. Uh-huh. Porque Julián Weich ya había estado en La Noticia Rebelde. Es verdad. Pero bueno, acá aparece con mayor fuerza... Y conduciendo un programa de todos los días. Perdóname, Damián, pero este tema que estamos escuchando de fondo, a ver, quiero escuchar un poquito más. En este viaje te llevo a volar, amigos, no te faltarán. Este tema en realidad es un tema de Los Pericos que está muy conocido. Sí, pero que está choreado, le hicieron arriba el agujerito. Choreado, ¿no? Habrán pagado los derechos y claro, todo, claro. Pero es media pila, loco, Baiano. Hacé un tema original, no le cambies la letra. Mira cómo pasó el tiempo y ya el Baiano ni figura en Los Pericos. O sea. No, fíjate, ¿eh? Ya está. Pero ya se van a volver a juntar. Ojalá sí, porque van a volver como Soda Estéreo. Y van a cantar el agujerito. En el agujerito está todo bien. Claro. Hola, sí, yo lamenté mucho cuando se fue el Baiano de Los Pericos. Es lamentable todavía. Bueno, ¿y sabe quiénes acompañaban a Julián Weich? A ver. Nancy Duplá, no. Que hacía sus joven. Primeros pininos en la televisión. Pininos. Había un helado que se llamaba así. Y Esteban Prol. Este va a probar un gran. Que después, allá bueno, arriba. Con Cablín se fue, la rompió. Sí. Es verdad. Cablín, otro. Anda anotando, anota. A ver. Bueno, ¿y saben quién tocaba el pianito? ¿Quién estaba ahí en la parte de musicalización? No me acuerdo. No. Bueno, paso. Es Morgado. ¿Morgado? Que Morgado hoy es diputado nacional. Es verdad. Y mirá dónde empezó, en el agujerito. ¿Sí? Uno no sabe el destino, ¿eh? Nadie resiste hoy, un archivo. Hoy estás haciendo muy al pronto. Fondo del lugar y mañana sos senador. ¿Qué ya, sé yo? Ya va a venir el horóscopo, porque el destino nos llama. Y sí. Vamos, sacaría bueno. Plata, chicos. Sí, ¿no? De senador. Escúchame, ¿cuánto duran en el cargo los senadores? 6 años. Ah. Y se renuevan por mitades cada 3 años, sí. Todo eso porque lo acabamos de ver hace unos días por otro tema. Bueno. La cuestión es que para el agujerito, cuando entrevistaron a Julián Weich, dijo que la idea era ofrecer contenidos, no productos, y él dijo, no, en el agujerito no vendíamos nada. Bueno, como que él trataba de rescatar... Mentira que, bueno, categórica, porque yo tenía el cassette del agujerito sin fin, había un sí, cassette. Había de todo el agujerito. Entonces venden, estaban dando... Bueno, sí, pero bueno, como que trataban de hacer algo un poco menos comercial que lo que se veía siempre... En los programas para chicos y sobre todo un programa en vivo que con todo lo que significa idealistas, ¿no? Los 90 tenían que ser, sí, claro, el tema de los 90 marcaron toda una época. Y bueno, y a la vez esto lo cuenta Morgado, que él, bueno, habla Morgado que estuvo en el agujerito sin fin, o sea, él lo admite, sí, claro, habla de eso, sí, y él contó que bueno, la idea era hacer algo cultural pero al mismo tiempo que no fuera aburrido. ¿Cómo nos justificamos? Y él dice que fue la última experiencia así en televisión abierta. Estaba en el cable, así. En Cablín, justamente. Sí, después, claro. Bueno, en Cablín se hicieron famosos porque estaba como la cámara al revés y ellos están como con los pelos. Sí, con Esteban Prol también. Con claro, Prol, bueno, sí. Y estaba la chica del agujerito. Nancy Duplá. No, era una chica rubia que no... Molinari. Esa misma. Esa. Molinari. Sí. Porque ¿sabes por qué me acuerdo? Porque yo los veía en Clavín. María Eugenia en Molinari. Sí, bueno, se fueron todos a Clavín. Ah, la rubiecita de Rulitos. Sí. Ah, sí, también. Bueno, por eso, o sea, el agujerito fue el inicio del caldo de cultivo de lo que fue Clavín. Pero ya era cable, no era televisión abierta. Uh-huh. Bueno, ¿alguno más? ¿Vamos a recordar algo más? ¿Qué nos queda? Sí, bueno, yo tengo otro para recordar. Bueno, este que vamos a recordar, sabrán ayudarme ustedes o también la audiencia, porque yo la verdad tengo un vago recuerdo de él. Vamos a escuchar primero la canción y después le cuento de qué se trata. Bueno, a ver si alguno lo sacó. A ver, Sol. Ay, no, no sé. A ver, también. Nube luz. Sí, Nube luz. Nube luz, programa matutino en un horario... Yo no lo veía. Horrible. Sí, me levantaba temprano yo. Yo me levantaba temprano. Toya Thompson, nuestro productor, sí, lo veía, era fanático. Entonces, ¿son esos programas? ¿Para qué un programa tan temprano? Lo peor es que no es que, bueno, compraron los derechos, porque el programa no era acá. Compraron los derechos y lo empezaron a transmitir en ese horario porque querían llenar un hueco, bla, bla, bla. No, el programa originalmente tuvo éxito allá, en Perú. A ese horario, increíble. Vamos a contarles un poco de Nube Luz. Este famoso programa infantil peruano comenzó a gestarse a finales de los años 80, cuando empezaron los castings de lo que se suponía que se llamaría La Biblia Nube Luz. Así va a ser el nombre del programa. El demonio está detrás de todo esto. La Biblia Nube Luz se va a llamar. Nada que ver con temas cristianos ni nada. ¿Se le tiraron encima? ¿No le gustó que usaran la palabra Biblia y terminó siendo Nube Luz o qué? No. Directamente ellos dijeron La Biblia no va, porque supuestamente iban a poner el tema de la Biblia, iban a agregarle como si fuera un... como un manuscrito sería, sí. Que estuviera ligado a la nube de luz y cosas así. Pero bueno, finalmente decidieron que no, y menos mal, porque si no... La Biblia Nube Luz creo que ya por el nombre no hubiera tenido tanto éxito. Pero bueno, les cuento un poco que finalmente fueron elegidas las modelos Mónica Santa María Smith y la argentina residente en Perú, Almendra Gomelsky. Almendra. Sí, como el grupo de Roberto Almendra del Flaco Spinetta. El programa, ya con el nombre Nube Luz, debutó al aire a las 8 de la mañana del domingo 9 de septiembre de 1990. Era para niños bien. Escuchen esto. ¿Cuántos años duró, Mauricio? ¿Se sabe? Sí. Estuvo desde 1990 hasta 1994. ¡Opa! Cuatro años. Cuatro años. El promedio de los programas que estamos poniendo, 3-4 años. Sí. Todos clásicos. Pero escuchen esto. Se estrenó en Perú en simultáneo con Estados Unidos. Ah, bueno. En un canal peruano, estadounidense, que transmitía en Miami. Eran peruanas. ¿Sí? Para toda América. Transmite Nube Luz. Una era peruana y otra era argentina, residente en Perú. Como detalle, en Nube Luz todo estaba planeado. Los juegos tenían su propia producción. Como el programa iba en vivo, a las 6:30 de la mañana, el programa empezaba a las 8, recordemos. A las 6:30 de la mañana se pasaba a buscar en una combi a todos los integrantes, salvo las conductoras que iban en sus propios autos. Mientras que la gente... Yo voy a ser conductora. Tenés que ser conductora, pero no, espera, déjame que termine, vas a ver lo que le pasó, no, pobre conductora. Claro. Ay, no. Me están asustando de vuelta. Mientras que la gente que presenciaba el programa hacía cola desde las 5 de la mañana. Ustedes imagínense que iban las señoras con los hijos. Iban a ver a Madonna. A Nube Luz, desde las 5 de la mañana haciendo todos cola. Todos los sábados. Claro, con pibes de 5, 6 años, una cosa así. Las torturas del niño. ¿Te das cuenta? Cuando el programa se encontraba en todo su apogeo y mientras se hablaba de una miniserie, se produjo el suicidio de Mónica Santa María Smith. No. Sí. Lamentablemente, en marzo de 1994. Ah, tenés razón, yo me acuerdo de eso. Fue como un shock, kadum. No, la conductora fue, la conductora fue encontrada muerta 32 horas después de suicidarse disparándose en el paladar. 32 horas, o sea, pero un a ver, no tenía amigos, no tenía madre, padre que no, dijeran era conductora. ¿Dónde está? Claro. Se ve que la mujer vivía sola y bueno, la llamaban, no había celular en esa época, la llamaban. Entel. Claro, y la fueron a visitar y bueno, la encontraron ahí. Tirada en la tina. Claro. La noticia del suicidio causó conmoción en el mundo hispano y fue el comienzo del declive de la popularidad del programa, el cual continuó por una temporada más, pero finalmente fue cancelado. Uh-huh. Obviamente, también contaban por ahí en un foro en internet que fue muy difícil para la otra conductora tratar de levantar un poco el programa después de que... Sí, porque está la sombra de la muerte ahí, y un programa para chicos. Claro, aparte justamente habían elegido a dos para que una sola no tuviera todo el protagonismo. Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, y quedó, finalmente terminó quedando una sola. No la reemplazaron. Claro, no, quedó una sola durante una temporada y después, bueno, hubo una más que había como si fuera un escalafón dentro de lo que había Nube Luz, que bueno, estaban las Dalinas, estaban las nubeleras, una cosa así. Era todo como si fuera un destacamento de policía, iban ascendiendo. Claro. Yo cuando leí la reseña de esta cosa, que nunca en mi vida había visto Nube Luz, dije, ¿qué es esto? Pero bueno, la cosa es que había como un escalafón y bueno, después terminó ascendiendo como Dalina, que vendría a ser como la conductora, otra chica más, pero bueno, la realidad es que nunca pudieron tener con qué salvarlo. Claro, el mismo éxito que habían tenido antes de que esta mujer, Mónica Santa María Smith, se suicidara. Curiosidades de la serie. A ver. Grabaron cuatro discos. Discos. Pero cantados por ella. Cantados por ella. Pues se mató a escucharse la chica. De los cuales uno. De los cuales. El paladar, y claro. Claro. Me la deja picando, che. De los cuales, de esos cuatro discos, uno era solamente para Argentina. Entonces se tentó, Sube a mi nube. Bueno, tuvimos que poner la música porque estábamos tentando. Porque encima el programa se llama Nube Luz. Sube a mi nube, canta la mujer que se suicidó. Era demasiado. Bueno, otra curiosidad más. La frase Grántico, Palman y Zoom. Que nunca la entendí. O sea, ni la sabía decir. Yo decía Cántico, Palman y Zoom, pero. Por favor, repetida despacito. Es Grántico, Palman y Zoom. ¿Y qué significado tenía? Era una simulación de preparados listos ya. Corriendo. Si estuviéramos hablando que en la isla de los Whitties como que la gente tenía como una extraña tendencia a decir cosas extrañas. Acá arriba de la nube decían la nube. Cualquier cosa. Y bueno, son problemas de chicos, tienen que generar identidad, algo que las distingue. ¿Alguien vio, se acuerdan del programa de Pipo Chipolati? Que ya es más nuevo, creo que vivan los Super Pop Kids, una cosa así. Creo que si estamos hablando de programas que los hicieron bajo efectos de alguna narcóticos. Cosa extraña, búsquenlo en YouTube, el programa de Pipo Chipolati. ¿Cómo se llamaba el programa? Super Pop Kids, ¿no? ¿Producción? Sí. No tengo ni la más mínima idea. No sabes lo que te perdés. Ni el nombre, Pipo Chipolati conduciendo. ¿Puede ser? Sí, Bueno. Lo he visto en algún momento. Lo hacían con $1.50 la producción. No llegaba a $2. Bueno, Mauri, ¿tenemos mensajes? ¿Alguien que haya llamado y contarnos? Sí, tenemos mensajes. Tenemos a Lucas de Villa del Parque. Lucas, perdón. No, está con la mujer de Nube Luz. Cantando, pero que no. Sí, van a hacer un dúo, sí. Luca Prodan y la mujer de Nube Luz. Es más, se rumorea que apuesta Miguel Abuelo también. Supongo que en la cama. El de Virus está enojado porque no lo llamaron. Bueno, Lucas de Villa del Parque, programa favorito, Amigobios. Y amaba a Vicky y a Belén, que deben ser gente de Amigobios. Amigo, sí, claro, no tengo idea. A mí me gustaba Guille de Amigobios. No sé tampoco. Era horrible. Ahora lo miro por volver y qué Marta que soy, no. Bueno, nuestro productor nos comentó que el programa No te quedes afuera, de Manuel Wirtz, enseñaba a ser mimo. Ah, mira. Manuel Wirtz era ávido de la técnica. Manuel Wills era como un cantante devenido en animador, porque él tenía temas en principios de los 90. En realidad, hoy no sé si no fue al revés, que empezó primero en la tele y después cantó, o las dos cosas al mismo tiempo. ¿Y qué es de la vida hoy de Manuel Wills? No sé. Para el próximo programa. Patito feo. Little Ugly Duck. Ah, mirá. ¿Qué pasa en Patito Feo? Está Manuel Wills. Ah, ¿sí? Sí. Ah, bueno. Ah, sí, sí. Laura de Córdoba Capital. ¡Wow! Ah, bueno. Aplauso. Clap, clap, clap. Nos escuchan en Córdoba Capital. Se acuerda de Montaña Rusa, sí, de la pareja. Muy pronto, el próximo especial. Vamos a tocar todos estos programas que faltan. Primero se viene un especial retro, pero de cosas de afuera. Ya vamos a tener Alf, MacGyver, bla, bla, bla, bla, bla. No quiero quemarlo mucho. Pero bueno, Laura de Córdoba Capital dice que se acuerda mucho de la pareja que hacían Gastón Pauls cuando tenía pelo y Nancy Dupla. Nancy Dupla. No, están todas. Y bueno, sí, también, sí. Bueno, cosas como Colores de Reina Rich. Colores, no podés ver eso. Que estaba Valeria Archimó, que ahora está en el caño de Tinelli. Sí, ¿no? Pero era una nena. Es una nena. Estaba Tenés razón, salió hace poco una discusión que esta piba Archimó la dejó a Reina Rich, porque se fue con, no sé si con Sofovich o no sé con quién. Claro, incluso creo que Reina Rich era jurado en alguno de esos, no sé si bailando, patinando, cantando o qué. Muy bien, bueno. Algo se cayó al piso. Te recuerdo que lo podés seguir contando, qué programa escuchabas al 43921913. Al fondo hay lugar. Al fondo hay lugar. Vamos a decir el horóscopo, así no dejamos a la gente intrigada con lo que el destino, sí, porque tiene para ellos. Al momento de diagramar el especial de Rewind, el horóscopo, por más que desplazamos muchas secciones, el horóscopo tenía que estar. Sí. Muy bien, empecemos con Aries, Mauri. Sí, Aries. Tengo trabajo, amor y salud para Aries. Trabajo. Gana una raspadita y se hace millonario. Buenísimo. Esa es buena, porque siempre generalmente son noticias malas últimamente. Amor, su pareja se da cuenta que es lesbiana o gay y lo deja por una quinceañera. Es patético. Tauro, trabajo. Lo ascienden y sus compañeros toman represalias por la envidia. Amor, se reencuentra con una compañera de la infancia que era la más fea del curso, pero ahora es terrible mujer. Salen y ella se venga de usted. Así que ojo con las chicas que uno le tira de mala y... Bueno, pero por lo menos llegaron a salir. Bueno, Géminis, trabajo. Está desempleado, pero una amiga lo va a hacer entrar en un call center. Bueno, no sé si es bueno o malo eso. Es terrible. Amor, se chamulla alguien en el 51... pero le pasa un mail que no existe. Lo dejó tentado. No funcionó. Mal. Cáncer. Trabajo. Usa la letra Comic Sans en un plan de negocios de la empresa. Ahora su jefe lo tiene de punto. Amor. Su pareja tiene herpes. Cuídese y pregúntele si es cornudo o cornuda. No. La Comic Sans es muy utilizada para llenar espacio en los trabajos prácticos. Así que, chicos, por favor. Sí, lo sabremos. Leo. Trabajo. Momento de elección. ¿O se acuesta con su jefe o renuncia? Allá. Vos sos de Leo, ¿no? No elijo ninguna. Amor. Un ex lo llama con buenas intenciones, pero usted le echa flea. Eso es muy estilo mío. A ver, Damián, Libra. Bueno, dale. Libra, trabajo. Se pagan el aguinaldo en octubre. Amor, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, es bastante críptico el mensaje de Libra. Así son los astros, no los cuestionen. Escorpio, trabajo. Le dan cupones de descuento de una casa de comidas rápidas como parte del sueldo. Ah, otra que los famosos tickets que odia la gente cuando está en el supermercado con los tickets. Eso tarda 20 años. Amor, se engancha otra vez con una persona que no lo quiere. Qué feo eso, ¿eh? Qué feo. Uno siempre pone el ojo donde no debe. Bueno, Sagitario, trabajo. Lo trasladan desde la sede de Lomas a sede centro, con lo cual es un bajón porque le van a cortar el puente Pueyrredón cada 2x3. Amor, se cruza con una famosa y se enamora perdidamente. Bueno, no sé qué famosa será, pero... Bueno, voy con mi signo, Capricornio. Trabajo. Una clienta lo ataca y lo echan por contradecirla. Y porque para la empresa el cliente siempre tiene la razón. Amor. Su pareja le revisa el celular y tienen una discusión sobre la confianza. desconfíe, puede que le estén metiendo los cuernos. Bueno, todo mal. Acuario, trabajo. Su jefe lo lleva a un karaoke por una cena de negocios con unos chinos. Pasa mucha vergüenza. Amor, su pareja está a punto de pedirle matrimonio. Elija su propia aventura. O se casa o es soltero para toda la vida. Chan. Muy bien, señores. Nos despedimos. Falta Piscis, nena. Falta Piscis. Falta Piscis. Es verdad. Los piscianos no tienen para más. Me toca los pescaditos. Trabajo. Se afeita la barba, ahora parece 5 años menos y su jefa quiere intimar. Amor, no se deje estar. Su pareja está en celo y usted la deja demasiado tiempo con su perro. No se fíe. Si el perro está en celo. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Nos vemos en 7 días, el sábado que viene a las 7 de la tarde. Nos vamos con un popurrí de Yuya, Un popurrí de Yuya, escúchenlo, disfrútenlo y hasta el sábado que viene. Buena semana.